Sección 3 de Don Bonifacio, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Parte 3. ¿Era muerte aparente o bien real la del pobre que fue tan sanfazón, despachado sin pompa funeral, por orden del estúpido obribón, del tabernero, cosa muy cabal? Es que si el héroe de esta relación hubiese estado en realidad difunto, el cuento era acabado en aquel punto. Pero no estaba muerto, era letargo, sueño causado por el magnetismo, catalepsis o síncope muy largo, de cloroformo efecto o de hipnotismo. Todo eso pudo ser, y sin embargo, por no incurrir en un anacronismo, diré que lo que había era tan solo que el infeliz letrado estaba polo. Una disertación muy erudita, con textos de muchísimos autores, que aunque no se hayan visto, se les cita, porque los nombran otros escritores, de perlas viene aquí, se necesita ser atrevido y mil admiradores, sobre la fe de citas que no entienden, el diploma de sabios nos extienden. Mas qué sé yo de estado patológico, de anestesis, ni sueño cataléptico, ni sé lo que es el hombre fisiológico, ni he examinado nunca a un epiléptico. En ese laberinto paradójico, de opiniones contrarias como escéptico, me mantendré con vuestro beneplácito, caros lectores, pues lo tengo tácito. Y vuelvo a mi historieta o mi conseja, que sucedía mientras el presunto muerto ocupaba aquella cama vieja en la cual reposó más de un difunto. El códice en silencio no lo deja. La funesta noticia voló al punto por la ciudad y el lance en modos varios se contó con diversos comentarios. Según unos, el hombre había muerto por haberse sorbido una docena de botellas de ron. Eso no es cierto, dice otro. Es un error, pues yo de buena tinta he sabido cómo ha estado el tuerto. Don Sebastián Ibáñez Barberena, sujeto muy veraz que no anda en bromas, me lo contó con puntos y con comas. Dice don Sebastián que oyó decir a otro a quien lo contó don Juan Corral, no mentira que fue don Blas Genmir, que lo supo de un hombre muy formal, que a bien que no le dejará mentir, a cuya criada, no se sabe cuál, de las que tiene, dijo la de enfrente, que manso había muerto de repente. De modos mil corría la noticia, y cada nuevo cuidam que la daba, ya sea por olvido o por malicia, sus notas y adiciones le agregaba. Al fin llegó a saberlo la justicia, que no tan lista como ahora andaba, que no hay sumario que dilate un mes, ni causa que no esté concluida en tres. Tomáronse 2,000 declaraciones, prendiéronse 200 perillanes, acumuláronse las actuaciones, docenas de ligeros gavilanes, alias corchetes, fondas y mesones, registraron y al fin de sus afanes, lo único que se supo, y eso cierto, fue que el difunto aquel estaba muerto. Olvidáronse todos los defectos, que antes se le tachaban, quien su ciencia ponía por las nubes, quien perfectos, juzgaba sus escritos, su elocuencia, alababa uno y otro los muy rectos, sentimientos del muerto, su conciencia, tan rígida y severa y el decoro, de que dio siempre ejemplos en el foro. Ni dejó de salir en la Gaceta, un artículo escrito con talento, Gaceta se escribía antes con Z, que dijo así, con mucho sentimiento, tenemos que anunciar, vaya una trompeta, quien lo ignoraba ya, el fallecimiento, que también sentirán nuestros lectores, de uno de los más sabios y mejores. Por desgracia, comido de polilla, del ejemplar aquel estaba el resto, siendo de la curiosa gacetilla, él solo que ha quedado y por supuesto, el elogio cabal de Bobadilla no llegó hasta nosotros y a más de esto, la rectificación está perdida, que se puso al saber que estaba en vida. Oh, morirse, morirse es mucha cosa. Quien en las luchas de esta vida lidia, expuesto a la calumnia venenosa y a los mortales tiros de la envidia. ¿Cómo no ha de querer bajo la losa dormir tranquilo aquel a quien fastidia? Del mundo la diabólica balumba, la paz ansía de la oscura tumba. Doña Serapia Pérez, la viuda, que había estado a punto de ser suegra del difunto letrado, oh alma cruda, alma insensible, empedernida, negra, cuando ya de su muerte no se duda, en su interior muy mucho que se alegra. De castigo de Dios la califica, pues burlada dejó a su pobre chica. Mucho tuvo que oír la pobrecita, cuando quedó deshecho el matrimonio, por no haber vuelto bobadilla, hijita, dice una solterona, si el demonio, son los hombres quien más los necesita, no los haya, si a mí con don Antonio, me sucedió, pero en el garabato, no está la carne porque falte gato. Niña Serapia, un viejo muy machucho, dice a la setentona allí presente, Lola, qué caballada, siento mucho, la que les ha jugado el pretendiente. Yo lo tenía dicho, si es muy lucho. Lucho, no ducho, dice cierta gente. En eso de engañar, ¿con qué plantada? ¿La dejó? Vea usted, qué caballada. Oh, hipócrita amistad, falsa y mentida. Simpatía, qué bárbara se afana. Por rasgar más y más la abierta herida, con una charla insustancial y vana. Manda la caridad si no es fingida, de la desgracia ante la ley tirana. Cerrar los labios y apartar los ojos, a la víctima ahorrando los sonrojos. Entretanto, ¿qué fue de Bobadilla? No podemos dejarle en el olvido, sin faltar a la regla más sencilla, de novelas y dramas, bien dormido. Estaba allá en la lóbrega capilla, soñando o sin soñar, nunca he sabido. Si durante esta extraña somnolencia puede o no funcionar la inteligencia. La noche estaba aún bastante oscura, cuando de aquel letargo tan pesado comienza a despertar y aunque procura traer a la memoria lo pasado, se afana inútilmente con pavura, la cabeza levanta y rodeado, al verse de aquel fúnebre atavío, por su frente resbala un sudor frío. Lo que dijo o pensó en aquella cama, de cierto no lo sé, pero se inclina mi mente a recordar el bello drama al cual de la ambiciosa Catalina Howard la historia dio argumento y trama. En una tumba duerme la heroína, disipado el narcótico, despierta y tiembla al ver que la creyeron muerta. Así don Bonifacio, cuando alcanza, que llegó hasta tocar esos umbrales, donde se deja ya toda esperanza, como dice Alighieri, da señales. De profundo terror, baja, se lanza, por la capilla y 2 horas mortales. Oculto en un rincón el pobre pasa, hasta que abrieron y se fue a su casa. Nadie le vio salir, ni alma viviente, halló en la calle que era muy temprano. Encerróse en su cuarto y diligente, ocultó su regreso, con la mano, en la surcada y abatida frente, meditó en aquel lance y no fue en vano. El susto que llevó, pues aterrado, vio el abismo a donde iba despeñado. Su alma triste, abatida, pesarosa, en un continuo meditar se emplea, y a brotar vuelve en ella misteriosa, del bien perdido la doliente idea, como dice Quintana, apenas osa, empañado de aquella mancha fea, su corazón abrirse a la alegría, dando vuelo a amorosa simpatía. Mas una noche pierde la paciencia, y en su capa embozado hasta las cejas, va y con más erotismo que prudencia, de su adorado bien llega a las rejas. Alumbraba la luna y con licencia, de madre acompañada de 2 viejas, esclavas al balcón sale Lolita, ve a aquel fantasma y aterrada grita. Don Bonifá, y al punto desmayada, del balcón una esclava la retira, mientras la otra corre y azorada, da el parte a la señora, ésta se admira, del miedo de la niña, que no es nada, asegura y porfía, pero mira, el espectro que tanto las aterra, y pum, como una bomba, viene a tierra. Mande usted que me abran, desde afuera, dice don Bonifacio. ¡El muerto! ¡El muerto! Dicen adentro en coro y en carrera. Atropellada en grande desconcierto, echan a huir, al fin se desespera. Bobadilla y por un postigo abierto, de la ventana arroja alguna cosa, en la sala desierta y silenciosa. Lo que introdujo fue un grueso folleto, en que con grande habilidad hacía un resumen histórico completo o exposición de la cuestión del día. Como ahora se dice, era su objeto probar que el que difunto se creía estaba vivo con su carne y hueso, y un gran volumen escribió para eso. ¡Oh, el folleto es cosa buena! Quist est tan becor, es decir, tan necio, que no pueda sin gran fatiga y pena dar un folleto en que se hable recio de la cuestión romana o sarracena. Trate al sultán y al papa con desprecio, trásele la política a la Francia y étele ya sujeto de importancia. Como en aquellos tiempos, por fortuna, otros dirán desgracia, en nuestra tierra, lo mismo que de cuentos de la luna era hablar de política, de guerra, protocolos, alianzas, ni otra alguna, de esas cosas con que hoy se nos destierra, el fastidio, nuestro hombre, el grave asunto, de su muerte tomó cual texto y punto. Después de hablar de aquello del letargo, que explicaba a su modo del olvido, de la novia en capítulo muy largo, trataba, y ese punto esclarecido, dejó perfectamente, se hizo cargo de lo que habrían dicho y aún creído, y con copia de sólidas razones, refutó las contrarias opiniones. Doña Serapia, que, pasado el susto, volvió a la sala y recogió el escrito, lo comenzó a leer con rostro adusto, pero a las pocas fojas, ¡pobrecito!, exclamaba, ¡ahí está, no por su gusto! A mi Lola dejó, como el maldito. Del viejo aquel decía, ¿y será cierto, que el buen don Bonifacio no haya muerto? Averiguarlo por sí misma quiso, y al letrado llamó con ese objeto, por medio de un recado muy conciso, acudió Bobadilla y un completo, descargo dio de cuanto fue preciso. Pero, ¿no está usted muerto? En gran secreto. Ella le preguntaba y él decía, si lo estuviera, no lo negaría. Cediendo a una razón tan convincente, la señora se dio por satisfecha. El punto discutido largamente de aquello de la boda ya deshecha, en la misma sesión naturalmente, por completo quedó toda sospecha, y de unión y de paz en testimonio, concertóse otra vez el matrimonio. Como niña obediente y bien criada, Lola acató la voluntad materna. En la ciudad dio grande campanada. La noticia creíase en la eterna mansión al abogado. Pues es nada. Un muerto que se casa, sempiterna. Fue la charla y algunos no creyeron, sino cuando sus propios ojos vieron. 8 días después se hace la boda. Del abogado el júbilo rebosa. Media ciudad asiste, si no toda. Admíranse las gracias de la esposa. Lo único que a un amigo le incomoda es que tiene apariencias de celosa. Aconseja al marido duro trato y que cuanto antes pueda mate el gato. Luce la novia un traje muy vistoso sobre la enagua de glacé de plata. Brilla rico bordado primoroso de fino material. Una ancha bata de terciopelo azul de un modo airoso, abierta por delante y que se ata a la cintura, el peto descotado, deja ver con encajes adornado. Como el traje no baja del tobillo, descúbrese al andar el pie ligero, con el chapín de raso y el palillo, con aros de ballenas o de acero, formado el guardainfante o el tontillo, ahueca en derredor el traje entero, el cabello empolvado, por supuesto, recogido hacia atrás y bien dispuesto. Excusado es decir que se bailó y se sirvió un espléndido ambigú. Más de una bella dama allí lució sus brillantes y traje de tisú. La orquesta era fatal, acompañó a la novia las coplas del mambrú, y estando en lo mejor de la canción, reventaron las cuerdas del violón. Los jóvenes, con mucha cortesía, sirvieron a las damas y se dieron, los puestos de la mesa a lo que había de más respeto en la reunión, bebieron, con la moderación que se debía esperar de su clase, y no incurrieron en falta de atención o miramiento, se perdió aquella raza, que lo siento. 4 o 5 señores de copete y unas cuantas señoras a otra pieza pasaron y, extendiendo un gran tapete, jugaron, por supuesto, con limpieza, no sé si era al tresillo, al tenderete, o si al paro, más bien, pues con presteza, de uno en otro pasaban los doblones, sin susto de los ricos pelucones. En fin, fue un casamiento muy sonado. Hablóse de interés, de sacrificio, de matrimonio por razón de estado, y un poeta ramplón, chucán, de oficio, el casamiento del resucitado, escribió, y se firmaba Don Simplicio, una cuasi comedia pesadísima que declararon todos graciosísima. Fue la luna de miel de Bobadilla, dulce y tranquila, en plácida aventura. Las horas pasan, ni una nubecilla cruza en la atmósfera serena y pura. De aquella su locura o pesadilla, que el corazón en hórrida amargura le hundió, parece no quedar ni rastro. Brillante luce de su dicha el astro. ¿Quién nos diría, cuando sin sospecha de la fortuna en brazos anhelamos la vida eternizar que nos acecha? Pena traidora, la cabeza alzamos y vemos, ay, la tempestad deshecha, próxima a reventar las que forjamos, dichas mentidas, glorias ideales, las van hurtando pérfidos los males. Así don Bonifacio a la alegría abre su corazón y sin cautela en la fortuna cándido confía, goza del bien presente y no recela del porvenir, pero traidora, impía, la desventura tras sus pasos vuela. ¿Cuál se verá de su funesta historia? Y adiós en sueños de fortuna y gloria. Fin de parte 3.